Sección 35 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El suicidio. Había vuelto entretanto el Conde de Montecristo a la ciudad en compañía de Manuel y Maximiliano. La vuelta fue alegre. No podía reprimir Manuel el contento que le había causado el feliz desenlace del duelo, porque tenía en alto grado gustos de filantropía, y dejaba Morrel que su cuñado desahogase su alegría en palabras, mientras en un rincón del carruaje guardaba para sí una alegría también muy sincera que brillaba tan solo en sus miradas. Encontraron a Bertuccio en la barrera del trono. Esperaba en aquel sitio inmóvil como un centinela en su puesto. Sacó Montecristo la cabeza por la portezuela del carruaje, le dijo algunas palabras en voz baja y el mayordomo desapareció. «Señor conde», dijo Manuel al llegar a la plaza real, «os suplico que nos hagáis llegar hasta mi puerta para evitar a mi mujer la inquietud que tendrá por vos y por mí». «Si no fuera ridículo hacer alarde de su triunfo», dijo Morrel, «rogaría al señor conde que nos hiciese el honor de entrar en nuestra casa». Pero también el conde tiene corazones inquietos a quienes consolar. Manuel, hemos llegado. Saludemos a nuestro amigo y dejemos que siga su camino. Esperad un momento, amigos míos, dijo Montecristo, y no me privéis de un solo golpe de dos compañeros. Volved a ver vuestra encantadora esposa, a quien ofreceréis mis respetos, y acompañadme, Morrel, hasta los campos elíseos. Magnífico plan, dijo Maximiliano, y con más razón, pues que tengo que hacer en vuestro barrio. —¿Te esperamos para almorzar? —preguntó Manuel. —No —respondió el joven. Se cerró la puerta y continuó andando el carruaje. —Reflexionad cómo he sido el portador de la aventura —dijo Morrel cuando estuvo solo con el conde—. ¿No habéis tenido esa idea? —Yo lo creo —dijo Montecristo—. Y esta es la razón por la que os querría tener siempre a mi lado. «Es milagroso y extraño», continuó Morrel, como respondiéndose a sí mismo. «¿El qué?», dijo Montecristo. «¿Lo que acaba de suceder?». «Sí, es milagroso», respondió el conde con una sonrisa. «Habéis acertado en la palabra. Es milagroso». «Porque Alberto, al fin», dijo Morrel, «es valiente». «Muy valiente», dijo Montecristo. «Yo le he visto dormir bajo un puñal que amagaba su cabeza». «Y sé que se ha batido 3 veces, de las cuales en 2 desplegó mucho valor», dijo Morrel. «Conciliad ahora esto con la conducta que ha observado esta mañana». «¿Le ha reprimido vuestra influencia también?», replicó Montecristo sonriendo. «Que dé gracias a Alberto al cielo de no ser soldado», dijo Morrel. «¿Y por qué?». —¿Dar excusas en el campo? —dijo el joven capitán moviendo la cabeza. —Vamos, también vos, Morrel —dijo el conde con dulzura—, ¿participáis de las preocupaciones de los hombres vulgares? ¿No diréis que porque Alberto sea valiente deje de ser débil? ¿No es preciso que alguna razón le haya obligado a obrar como ha hecho esta mañana y que por lo mismo su conducta es más un heroísmo que otra cosa? —No hay duda, no hay duda —respondió Morrel—. Mas yo diré como el español. Ha sido menos valiente que ayer. «Os quedáis a almorzar conmigo, ¿no es así?», dijo el conde para cortar de un golpe la conversación. «No, porque os dejaré a las 10». «¿Será para almorzar vuestra cita?». Morrel se sonrió y meneó la cabeza. «¿Pero no habéis de almorzar en alguna parte?». «No tengo aún apetito», dijo el joven. «Oh», exclamó el conde. «No conozco más que 2 sentimientos que hacen perder el apetito. El pesar, y no creo que felizmente sea así, porque os veo muy alegre. Y el amor. Porque después de lo que me habéis dicho acerca del estado de vuestro corazón, no he de poder creer, a fe mía, conde, que no digo que no», replicó muy alegremente Morrel. «¿Y no me lo habéis contado, Maximiliano?», dijo el conde con un tono que revelaba el grande interés que tenía de saber su secreto. «Os he dicho esta mañana que estaba enamorado. ¿No es eso, conde?». Tendióle la mano Montecristo por única respuesta. Pues bien, continuó el joven, desde que mi amistad no se ocupa de vos en el bosque de Vincennes, el amor me llama a otra parte. Id, pues, dijo el conde lentamente. Id, amigo mío. Pero hacedme el favor de acordaros que tengo algún poder en el mundo si hallabais algún obstáculo. Y ojalá tenga la dicha de emplearlo en provecho de las personas que amo. Y yo os amo mucho, Morrel. Gracias, dijo el joven. Me acordaré como lo hacen los niños egoístas con sus padres cuando tienen necesidad de su ayuda. Y cuando os necesite, que no creo que tarde mucho, me dirigiré a vos, conde. Pues bien, os tomo la palabra. Adiós. Hasta la vista. Luego que llegó a la puerta de la casa de los Campos Elíseos, abrió Montecristo la puerta. Morrel bajó en la calle y Bertuccio esperaba en el umbral. Desapareció Morrel por la avenida de Marigny y anduvo Montecristo con velocidad delante de Bertuccio. ¿Qué sucede? Le preguntó el conde. Va a dejar su casa, respondió el mayordomo. ¿Y su hijo? Según dice su criado Florentín, va a hacer lo mismo. Montecristo llevó a Bertuccio a su gabinete, escribió la carta de que tenemos noticia y se la dio para que la pusiese en manos de Alberto. Id, dijo, y daos prisa, pero antes avisad a Aide que ya he vuelto. Aquí estoy, dijo la joven que ya había bajado de su estancia al ruido del carruaje y cuyo semblante brillaba de alegría al volver a ver al conde sano y salvo. Bertuccio salió. En los primeros momentos de una vuelta que esperaba con tan viva impaciencia, Aide gozó de todos los transportes de una hija que vuelve a ver a un padre querido y todos los delirios de una querida que ve a su adorado amante después de una larga ausencia. No era menos grande, aunque fuera menos expansiva, la alegría de Montecristo, porque el contento para los corazones que han sufrido mucho es como el rocío para las campiñas abrasadas por el sol del estío. Y corazones y campiñas observan igualmente esta bienhechora lluvia que los riega con placentero afán y delicia. Hacía algunos días que Montecristo adivinaba una cosa que nunca hubiera podido creer, que había en el mundo dos Mercedes, que aún podía ser feliz en el mundo. Recreábanse sus ardientes ojos llenos de dicha con avidez en las húmedas y tiernas miradas de Aide, cuando de pronto se abrió la puerta. El conde frunció el entrecejo. «¡El señor de Morcerf!», dijo Bautista, como si esta sola palabra encerrase una excusa. Serenóse efectivamente el rostro del conde. «¿Cuál?», preguntó. «¿El vizconde o el conde?». «¡El conde!». «¡Dios mío!», exclamó Aide. «¿No se ha concluido aún todo?». «Yo no sé si ha concluido, querida hija mía», dijo Montecristo, cogiendo las manos de la joven. «Pero lo que sé es que tú nada tienes que temer». «Sin embargo, es el miserable». «Ningún poder tiene ese hombre sobre mí, Aide. Y cuando debía temer, era con su hijo». «Tampoco tú jamás podrás conocer», dijo la joven, «lo que he sufrido, mi señor». Montecristo se sonrió. «Te juro, Aide, por la tumba de mi padre», dijo Montecristo, poniendo la mano sobre la cabeza de la joven, «que si sucede una desgracia no será para mí». «Te creo, mi señor, como si Dios me hablase», dijo la joven presentando su frente al conde. Montecristo imprimió en aquella frente pura y hermosa un beso que hizo latir dos corazones a la vez, el uno con violencia y el otro sordamente. «¡Oh, Dios mío!», murmuró el conde. «¿Permitiréis que yo pueda amar aún?». «Haced entrar al señor conde de Morcerf en el salón», dijo Bautista, acompañando a la hermosa griega a una escalera secreta. Digamos dos palabras para explicar una visita tan esperada, tal vez por Montecristo, pero que sin duda no creían presenciar nuestros lectores. Como ya sabemos, mientras Mercedes hacía la misma especie de inventario en su cuarto que Alberto había verificado en el suyo, mientras ponía en orden sus alhajas, cerraba sus cajones y reunía las llaves para dejarlo todo en un orden perfecto, no reparó en que un rostro pálido y siniestro había aparecido a la puerta vidriera de su cuarto, desde la que no solo se podía ver, sino también oír. El que así miraba, probablemente sin ser visto ni oído, Vio y oyó cuanto pasaba y se decía en el cuarto de Mercedes. Desde aquella puerta vidriera, el hombre pálido se dirigió a la alcoba del conde de Morcerf. Y luego que hubo llegado, levantó con una mano contraída la cortina de una ventana que caía al patio. Allí permaneció 10 minutos inmóvil, mudo y escuchando los latidos de su corazón. ¡Qué largos eran para él aquellos 10 minutos! Entonces fue cuando Alberto, que venía de su cita, vio a su padre tras las cortinas y volvió la cabeza a otro lado. Las pupilas del conde se dilataron. Sabía que el insulto de Alberto a Montecristo había sido terrible y que con una provocación semejante en todos los países del mundo era consiguiente un duelo a muerte. Alberto volvía sano y salvo. Luego el conde estaba vengado. Un rayo de alegría indecible iluminó aquel lúgubre rostro, como hacen los últimos rayos del sol al ocultarse en las nubes que más parecen su tumba que su lecho. Pero ya hemos dicho que esperó en vano que su hijo subiese a su habitación a darle cuenta de su triunfo. Que antes del combate no hubiese querido el hijo ver al padre, cuyo honor iba a vengar, es muy natural. Pero vengado el honor del padre, ¿por qué el hijo no venía a arrojarse a sus brazos? Entonces fue cuando el conde, no pudiendo ver a Alberto, había mandado llamar a su criado. Y saben nuestros lectores que aquel le autorizó para contar la verdad. 10 minutos después, el conde de Morcerf estaba en el peristilo, vestido con una levita negra, corbatín militar, pantalón y guantes negros. Había dado, según parece, sus órdenes con anterioridad, porque apenas bajaba el último escalón, cuando llegó el coche para recibirle, su criado metió en el coche un gabán militar en el que iban envueltas las espadas y cerró la puerta sentándose junto al cochero. Este se levantó en el pescante para recibir la orden. «A los Campos Elíseos», dijo el general, «a casa del conde de Montecristo». «¡Deprisa!» Salieron a todo escape los caballos impelidos por los latigazos que los rodeaban, y a los 5 minutos se detuvieron a la puerta de la casa del conde. El señor de Morcerf abrió él mismo la portezuela. Saltó con la ligereza de un joven. Llamó y entró seguido de su criado. Un segundo después, Bautista anunciaba al señor de Montecristo, el conde de Morcerf, y este, acompañando a Aidé hasta la escalera, daba orden para que se introdujese en el salón. El general atravesaba por tercera vez el salón en toda su longitud, cuando al volverse vio a Montecristo en pie a la puerta. «¡Ah, es el señor de Morcerf!», dijo tranquilamente Montecristo. «Creí haber oído mal». «Sí, soy yo mismo», dijo el conde con una espantosa contracción en los labios que le impedía articular con claridad. «Lo único que me falta saber es lo que me proporciona el honor de ver al señor de Morcerf tan temprano». «¿Habéis tenido esta mañana un lance con mi hijo, caballero?», dijo el general. «¿Sabíais eso?», respondió el conde. «Y sé que mi hijo tenía excelentes razones para desear batirse con vos y hacer cuanto pudiera para mataros». «En efecto, caballero, las tenía», dijo el conde. «Pero veis que a pesar de ellas, no tan solo no me ha matado, pero ni aún se ha batido». «Y con todo, os creía la causa de la deshonra de su padre y de la inevitable ruina que en este momento abruma su casa». «Es verdad, caballero», dijo Montecristo, con su inalterable tranquilidad. «Causa secundaria, por ejemplo, y no principal». «¿Le habréis dado tal vez alguna excusa o alguna explicación?». «Yo no le he dado ninguna explicación. Y él es el que me ha presentado sus excusas». «¿Pero a qué atribuís esta conducta?». «Probablemente a la profunda convicción de que había en todo esto un hombre más culpable que yo». «¿Y quién es ese hombre?». «¿Su padre?». «Que sea así», dijo el conde poniéndose pálido. «¿Pero sabéis que aun el más culpable no gusta de verse convencido de culpabilidad?». «Demasiado lo sé. Por eso esperaba lo que sucede en este momento». ¿Esperabais que mi hijo fuera un cobarde?, gritó el conde. Alberto de Morcerf no es un cobarde, dijo Montecristo. Un hombre que empuña una espada, que tiene enfrente de su punta un enemigo mortal y no se bate, es un cobarde. ¡Ah! ¿Por qué no está aquí para poder decírselo? Caballero, respondió Montecristo con frialdad, no presumo que hayáis venido a mi casa para contarme vuestros negocios de familia. Id a decir eso a Alberto, quien tal vez sabrá contestaros. ¡Oh, no, no!, replicó el general con una sonrisa que desapareció como el relámpago. ¡No! Tenéis razón. No he venido para eso. He venido para deciros que yo también os miro como a mi enemigo, que os odio por instinto, que me parece que os he conocido siempre y siempre os he aborrecido. Y que, en fin, puesto que los jóvenes de este siglo no se baten, debemos batirnos nosotros. ¿Sois de mi opinión, caballero? Perfectamente. Por eso, cuando os dije que había previsto lo que sucedería, quería hablar del honor de vuestra visita. Tanto mejor. Entonces, ¿tendréis hechos vuestros preparativos? Lo están siempre, caballero. ¿Sabéis que nos batiremos hasta la muerte de uno de los dos?, dijo el general apretando los dientes con rabia. ¿Hasta que muera uno de los dos?, dijo Montecristo, mirándole de pies a cabeza. Entonces partamos. No tenemos necesidad de testigos. En efecto, dijo Montecristo, es inútil. ¿Nos conocemos tan bien? Al contrario, dijo el conde. Yo creo que no nos conocemos. Bah, dijo Montecristo con aquella flema desesperadora. Esperad un instante. ¿No sois vos el soldado Fernando que desertó la víspera de la batalla de Waterloo? ¿No sois el teniente Fernando que sirvió de guía y espía al ejército francés en España? ¿No sois el capitán Fernando que entregó, vendió y asesinó a su bienhechor Ali? ¿Y todos estos Fernandos reunidos no forman el teniente general conde de Morcerf, par de Francia? ¡Oh!, exclamó el general herido por estas palabras como un hierro ardiendo. ¡Oh, miserable, que me echas en cara mis faltas en el momento en que quizás vas a matarme! ¿Te he dicho acaso que yo te era desconocido? Sé muy bien, demonio, que has penetrado en la noche de lo pasado y que has leído a la luz de una lámpara que ignoro cada página de mi vida. Pero quizás hay más honor en mí, en medio de mi oprobio, que en ti bajo ese aspecto pomposo. No, no. Me conoces, lo sé. Pero yo no te conozco, aventurero lleno de oro y pedrerías. ¿Tú qué te haces llamar en París el conde de Montecristo? En Italia Sinbad el marino. Y en Malta, qué sé yo, ya lo he olvidado. Tu nombre verdadero es lo que te pido. Tu verdadero nombre quiero saber, en medio de tus 100 nombres, para poderlo pronunciar sobre el campo del combate en el momento que te clave mi espada en el corazón. El conde de Montecristo palideció de un modo terrible. Sus ojos parecían animados de un fuego devorador. De un salto, entró en el gabinete inmediato al salón. Y en menos de un segundo, quitándose la corbata, levita y chaleco, se puso una chaqueta y un sombrero de marinero, bajo el que se dejaban ver sus negros cabellos. Así apareció, espantoso, implacable, y marchando con los brazos cruzados ante el general, que no sabía a qué atribuir su desaparición, que le esperaba, y que retrocedió espantado sintiendo crujir sus dientes y doblarse sus piernas, hasta encontrar una mesa en la que apoyó su crispada mano. «¡Fernando!», exclamó, «de mis 100 nombres basta uno solo para herirte como un rayo. Pero este lo adivinas, o por lo menos te acuerdas de él, porque a pesar de mis penas, de mis martirios, te enseño hoy un rostro que la dicha de la venganza rejuvenece. Un rostro que muchas veces debes haber visto en tus sueños después de tu matrimonio. Con Mercedes, mi prometida esposa». El general, con la cabeza caída atrás, las manos extendidas y la vista fija, devoraba en silencio este terrible espectáculo, buscando enseguida la pared como punto de apoyo. Se deslizó hasta la puerta por la que salió andando de espaldas, dejando escapar de sus labios este solo grito lúgubre, lamentable y desgarrador. ¡Edmundo Dantès! Después de unos suspiros que nada tenían de humanos, bajó hasta el peristilo de la casa. Llegó al patio y cayó en brazos de su criado, murmurando con voz apenas ininteligible. ¡A casa! ¡A casa! Por el camino, el aire fresco y la vergüenza de demostrar su situación a sus criados le pusieron en estado de coordinar sus ideas. Pero el trecho era corto, y al llegar a su casa, todos sus dolores se renovaron. Antes de llegar, hizo detener el carruaje y bajó. La puerta estaba abierta. Un coche de alquiler, que el conde miró con espanto, esperaba. No quiso preguntar a nadie y se dirigió a su habitación. En aquel instante, Mercedes, apoyada en el brazo de su hijo, salía de casa. Pasaron a dos líneas del desgraciado, que, escondido detrás de una cortina de damasco, sintió el roce del vestido de seda de Mercedes y oyó cercano el acento de estas palabras pronunciadas por su hijo. «¡Ánimo, madre mía! ¡Venid, venid! ¡No estamos ya en nuestra casa!» El sonido de las palabras fue debilitándose y apagándose al ruido de las pisadas. El general pudo sostenerse en pie, suspendido con sus crispadas manos que asieron de una cortina de damasco. Sofocó el suspiro más desgarrador que haya podido exhalar el corazón de un padre que se ve abandonado de su mujer y de su hijo a la vez. Bien pronto se oyó el ruido que causó al cerrarse la portezuela del coche Simón. Enseguida la voz del cochero, y después el ruido de la pesada máquina que hizo retemblar los cristales. Entonces se lanzó en su dormitorio para ver desde su ventana, por última vez, todo lo que más había amado en este mundo. Pero el carruaje partió sin que el rostro de Mercedes o de Alberto se asomasen por la portezuela para dar a la solitaria casa, o al padre y esposo abandonado, la última mirada, el último adiós y con él su perdón. Así que, en el momento en que las ruedas del carruaje hacían resonar el pavimento, se oyó un tiro y una espesa humareda salió por uno de los cristales del dormitorio del conde que se quebró con la explosión. Fin de la sección 35.